Colombia, país de dos océanos. Un país de altura. Colombia es un país situado en el noreste de América del Sur. Es el único país del subcontinente con costas atlánticas y pacíficas. La mayor parte de su territorio se encuentra por encima de la línea ecuatorial, por lo que en Colombia solo se distinguen dos estaciones: el invierno, que es la época de lluvias, y el verano, que es seco. No hay grandes diferencias de temperaturas entre ambas estaciones. Sin embargo, al ser un país montañoso, Colombia se caracteriza por sus diversos pisos térmicos que determinan la variedad de temperaturas según la altura. La posición tropical de Colombia y dichas diferencias térmicas determinan la riqueza natural del bosque andino colombiano. La capital de Colombia y la sede de su gobierno es Bogotá. Su población es de casi 8 millones de habitantes. Es la tercera capital más alta en América del Sur, después de La Paz y Quito, con una altura media de 2.625 metros sobre el nivel del mar. Esta circunstancia provoca en muchos turistas el llamado mal de altura, que se puede solucionar tomando té de hoja de coca. Un volcán de barro. En el municipio de Galera Zamba, a medio camino entre Cartagena de Indias y Barranquilla, se erige el pequeño volcán del Totumo. Este volcán está lleno de un lodo muy especial. Cuenta la leyenda que antiguamente, por obra del diablo, el volcán escupía fuego. Un buen día, un sacerdote decidió salpicar agua bendita en el cráter del volcán para convertir el fuego en lodo y así exterminar al demonio. El barro resultante de la transformación poseía propiedades curativas que hoy en día podemos aprovechar para eliminar reumatismos, artritis, acné, úlceras y otras enfermedades de la piel. Para acceder al punto más alto del volcán del Totumo, de unos 20 metros de altura, y bañarnos en su milagroso lodo, tenemos que subir una rústica escalera de madera con unos buenos zapatos antideslizantes para evitar accidentes. Una vez en la cima, lo mejor es cerrar los ojos y lanzarse de un salto a la piscina de barro. El lodo es tan denso que solo nos hundiremos hasta el pecho. Después de nuestro baño en el cráter, podemos bajar a una laguna cercana a limpiarnos. Defendiendo las raíces. Los wayú o guajiros son aborígenes de la península de La Guajira, situada en el Caribe y perteneciente a Colombia y a Venezuela. El 97% de la población habla su idioma tradicional, el wayunaiki, pues la lengua representa para ellos un importante factor de identidad étnica y cultural. A pesar de la amenaza del mundo industrial, las costumbres guajiras persisten y los wayú siguen defendiendo su identidad cultural y sus tradiciones. Uno de los eventos para mantener las costumbres ancestrales es el Festival de la Cultura Wayú, que se celebra anualmente desde 1985 en Uribia, la capital indígena de Colombia. En este festival hay numerosas muestras de artesanía de los wayú, como hamacas y mochilas. También se ofrecen platos típicos, como friche, mazmorra y chivo asado. Además, por las noches, se conmemoran los ritos tradicionales de este grupo cultural con representaciones del típico velorio, del matrimonio y del juego de la cabrita o caulayaguá. Malas hierbas buenas. El ajiaco santafereño es un plato típico de Bogotá. Se trata de una sopa elaborada con tres tipos de patatas: la papa sabanera, de piel morada; la papa pastusa, oscura y pequeña; y la papa criolla, de color amarillo y de sabor muy diferente al de las anteriores. el ingrediente fundamental, el que da el toque de sabor al ajiaco, es la guasca, una hierba de origen prehispánico que crece como mala hierba en los jardines y en el campo. Es típico tomarlo los domingos y en Navidad. Este riquísimo plato tiene su origen en la gastronomía de los indígenas chibchas o muiscas de los Andes, un pueblo seminómada que emigró de Centroamérica al altiplano cundiboyacense, en Colombia, en el siglo VI a.C. Con la llegada de los españoles se añadieron al ajiaco diferentes ingredientes traídos de Europa, como el pollo, la crema y las alcaparras. Esta fusión dio como resultado el tradicional ajiaco santafereño.